que puedo perdonarte. Me dejaste por esa torranta de la que ahora te cansaste. Tú no me llames más, yo ya encontré otro hombre. No me llames, no me busques, que ya es tarde. Tú no me llames más, en tu lugar hay otro que vive conmigo, que sueña conmigo. Encontré otro hombre. No me llames, no me busques, que ya es tarde. Tú no me llames más, en tu lugar.